Tal como lo anticipábamos en lo que refiere a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, queremos referirnos a este mega operativo de desalojo de vendedores y vendedoras ambulantes en la zona de Flores Norte. Ya la tenemos en comunicación telefónica a Sandra Emanuel, allí vecina de esta zona de Flores y también integrante de la organización Vecinos Organizados de Flores Norte, que no es que se van a sorprender con lo que ha sucedido, porque vienen también denunciando no solamente esta cuestión que viene haciendo el gobierno de la ciudad como propaganda de desalojar a los trabajadores ambulantes, sino también con las denuncias de talleres clandestinos, también mucha contaminación por esa zona y otras cuestiones. Así que le damos la bienvenida. Sandra, te habla Nico Rosales y me acompañan Carlos Morco y Graciela Carballo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Bueno, gracias a vos por atendernos. Contanos, en principio, cómo han recibido ustedes como organización y vos como vecina de esta zona de la ciudad de Buenos Aires, una zona hipercomercial para ubicarse más fácilmente, digamos, en una esquina tan conocida como Nazca y Avellaneda, allí varias cuadras donde se concentraban mucha gente vendiendo en la calle, vendedores y vendedoras ambulantes, y que el gobierno de la ciudad tomó la decisión de desalojarlos, supuestamente para limpiar, entre comillas, la ciudad, para que la gente circule mejor, para que se favorezca también al comerciante que está legalmente, también lo pongo entre comillas, ubicado allí con su local para vender. ¿Cómo lo tomaron bueno, a esta noticia? Yo creo que se ha simplificado en un spot publicitario una problemática que tiene muchos brazos, que se abre hacia un montón de lados, ¿sí? En principio, o sea, nos damos cuenta que se fue por la acción del gobierno fue hacia el eslabón más débil, que es los manteros. Sí. Capítulo aparte, hablaré ahora de ellos. Fueron por el eslabón más débil y por lo que cerraba mejor para una acción de marketing. Como bien vos decías, hoy por hoy, manzanas enteras han sido tiradas abajo, casas que tenían protección histórica con resolución hace un montón de tiempo, se han tirado abajo para hacer depósitos y talleres desde la cuestión de los objetos hay ahí estivada una cantidad enorme de telas en un lugar donde no tiene ni las más mínimas condiciones de seguridad en caso de algún desperfecto eléctrico u otro tipo de incendio. Incendios, claro. Sí, se ha provocado en el último tiempo varios incendios, contémosles a la audiencia. Hay muchos incendios, hay derrumbes donde ha fallecido un trabajador. En los incendios, históricamente, el primero más famoso que hubo, fallecieron dos criaturas. Sí. Y consideremos que arriba de esos depósitos hay talleres donde trabaja gente en condición de esclavitud. Y trabajar, a mí me cuesta decir esa palabra, porque, bueno, si somos, o sea, yo entiendo que ustedes son un espacio con conciencia social, ¿no? Y no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa mucho. Me pasa que hace mucho tiempo que no escucho hablar a los espacios con conciencia social, tanto los políticos como otros espacios. Se dejó de lado el pelear por lo que viene sucediendo, que es la precarización del trabajo, ¿no? Hoy a cualquier cosa se le llama trabajo. De hecho, los que salen de caño a robar dicen, voy a trabajar, ¿sí? Y el hecho de traer guita a tu casa para darle de comer a tu familia no implica que la hayas conseguido trabajando, que el trabajo no tendría que provocarle daño a nadie, ni menos a tu propia persona. Entonces, la instalación del polo textil en el medio de un barrio, sí, que históricamente sí tenía centros comerciales a cielo abierto, pero que estaban identificados, era sobre la avenida Avellaneda, sí, sobre la avenida Rivadavia, y a eso se le llamaba espacio comercial a cielo abierto. Ahora, los manteros son una consecuencia o son la vía de comercialización de toda esa mercadería que se fabrica en condiciones inhumanas y en una situación de exposición a una gran cantidad de peligros, no solo para los que están ahí, en caso de algún incendio, etcétera, que muchas veces, si ustedes se fijan, las ventanas arriba, por más que estén en un tercer piso, tienen barrotes. Así ha muerto gente en un incendio que hubo también en un piso superior, donde no podían salir porque estaban encerrados ahí, las ventanas tenían barrotes y la gente falleció. Entonces, por favor, siendo un espacio, una radio o este programa con conciencia social, corrámonos de llamarle a eso trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que trabajo es algo que, no me tiene que degradar a mí como sujeto, no me tiene que afectar la salud, ni tengo que yo estar afectándole la salud o la integridad a otra persona. Con el corte de telas, que es todo sintético, todo eso se volatiliza. Yo misma sufro en mi cuerpo los problemas de la alergia que me trae eso, ¿sí? Entonces, para redondear esta idea, los manteros son la boca de expendio de toda esa ilegalidad, claro, de gente que está sometida por sus propios familiares muchas veces, porque después dicen, es algo familiar. Sí, pero al familiar lo tienen sometido, no importa que sea de su propia sangre, siempre hay uno, perdón la expresión, que caga más alto. ¿Y a quién lo hace? Y al que tiene más cerca, puede ser familiar, no familiar, lo que fuere. Yendo al tema manteros, ¿sí? Nuevamente, ¿sí? Vos dijiste en la presentación gente que vendía su ropa, pues no es así, ¿sí? Muy temprano en la mañana venían camionetas de alta gama, se formaba la gente y cada uno recibía su bolso y salía a poner la manta. Por lo tanto, esa era gente que trabajaba para otra gente, que si venía en una camioneta de alta gama, no le estamos quitando el guiso de la mesa por esta cuestión que se hizo en relación a levantar la venta callejera. ¿Sí? Y yendo a cómo me impacta a mí, cómo nos impacta a los vecinos, claro, los que viven ahí, el tener las calles ocupadas, ¿sí? Yo ando a pata, ¿sí? Y tengo 4 trabajos y bueno, y necesito tomar colectivos. Bueno, yo ya perdí 5 líneas de colectivos porque los colectivos dejaron de ingresar al barrio porque no podían transitar. Claro. ¿Sí? Entonces, el 172, el 99, el 25, el 133 desvía, el 113 también desvía. Bueno, hay una enorme cantidad de colectivos que algunos lo hacen de manera informal y otros ya han oficializado el desvío, y quedaron sin comunicación desde Rivadavia hasta Gaona. Perdimos todas las calles de por medio que circulaban los colectivos. Entonces, pensando en el ciudadano de a pie, yo que ando a pata, perdí movilidad, ¿sí? Y después, hablando de movilidad, en este último tiempo me pega muy de cerca porque tuve un accidente, tuve que estar en silla de ruedas, después me cuesta caminar. Vos pensás, una persona con movilidad reducida, ¿cómo podía acceder a ir, no sé, a comprar un 100 gramos de fiambre por esas calles como estaban? Claramente estaba todo como desbordada la situación, y era bastante complejo, sí, pero eso no quita, digamos, a ponerle un ojo crítico, como bien venís diciendo, a una acción y venderla como que está solucionado el problema, porque los problemas continúan, digamos. Es un maquillaje. Vos tenés acné, te apretás un granito y decís que ya curaste el acné, cuando el problema viene por dentro y tenés que hacer un tratamiento. Claro. Para y bueno, esto era útil para mostrar acción. De hecho, en el spot aparece gente de la AGC, aparece gente del Ministerio Público Fiscal, de Espacio Público. ¿Dónde estuvieron todo este tiempo? Claro. ¿Dónde estuvieron todo este tiempo? Porque esto creció, y lo peor es que esto sigue creciendo, porque, cuando se empezó este movimiento de Recuperando Flores Norte, bueno, esa parte que estaba entre Avellaneda y Gaona tenía una problemática que eran los depósitos y los talleres, ¿sí? Pero bueno, todo como que se fue mezclando. Para el lado de Rivadavia ahora ya tenemos lo que era el antiguo bingo, que van a hacer vaya uno a saber qué. además con que ninguna de estas obras tiene permiso de obra, y de ahí vienen también los derrumbes, las personas que han fallecido en los derrumbes, y la AGC viene, pone un cartelito, se toma el palo y al vinieron, lo arrancaron y meten a gente a trabajar, que vos decís, bueno, también el que labura ahí se lleva para el pan, para la casa. Sí, pero si te moriste, nadie le va a llevar ni siquiera un seguro ni nada a la familia, porque trabajar en una obra que es clandestina, ¿qué seguro pueden tener? O sea, ¿qué garantía de que lo que están haciendo no se va a cobrar su vida? Entonces, otra cuestión, Sandra, se nos tenemos poco tiempo para cerrar, es ¿hasta cuándo va a durar esto? Porque sucedió lo mismo, mira, en otros barrios, digamos, en Once. El mismo día, en octubre del año pasado, cuando dijeron, cuando pasó lo de Once, ese mismo día yo subí un tuit arrobándolo al jefe de gobierno, a todos los que se podía, diciendo que si no iban por los depósitos y por los talleres, eso no se iba a poder sostener. Lo dije el mismo día que hicieron el operativo de Once. Y lo mismo digo para esto, porque, a ver, vos le podés poner un corcho a la canilla, pero si sigue saliendo, o sea, toda la mercadería que se sigue fabricando, por algún lado tiene que ser vendida. Está clarísimo, Sandra. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Lo que es importante que quede es, no es una lucha de vecinos contra manteros. Está bien. ¿Sí? Es los vecinos queremos poder caminar, queremos poder respirar, queremos poder tomar un bondi. Esto se desmadró y hemos perdido los comercios de proximidad. Vos te querés ir a comprar 100 gramos de fiambre y te traes una vedetina, ¿me entendés? Porque perdimos hasta la fiambrería, panadería, todo eso. Entonces, resumiendo, no hay planificación en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en ningún ámbito. Entonces, si hubiese habido planificación, esto no se hubiera desmadrado. Si hubiera planificación, se hubiera atendido a todos los emergentes que salen a partir de esta problemática que hoy eligieron llamar manteros. Pero como dije al principio, es el eslabón más débil de la cadena. A los gruesos, a los gordos, no le tocan ni el bolsillo ni el culo. Sandra, ha sido clarísima tu participación aquí, Tengo una Idea. Nosotros te agradecemos un montón y te mandamos un abrazo. Que estén bien. Hasta luego. Pasó por Tengo una Idea Sandra Emanuel.